Hola, ¿qué tal? Les habla Walter Olmos y quiero mandar un saludo a toda la gente de Bolivia y espero que disfruten de mi primer CD A Pura Sangre. Un abrazo grande, Walter Olmos.